¿Dicen amén? Amén. Jueces capítulo 3, versículo 21 y 22 dice: entonces alargó Ehud su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Ese es un texto para no leer en el desayuno, ¿verdad? Oremos. Padre, gracias por la noche de hoy y por el grupo de hermanos que está aquí con nosotros. Queremos pedirte, Padre Santo, la iluminación de tu palabra esta noche en este estudio bíblico. Queremos pedirte esta noche la ministración de tu palabra a nuestro corazón, para que podamos ser renovados, restaurados y cambiados. Que hoy podamos vernos reflejados en la Escritura, que podamos identificarnos con lo que estaba pasando en esta historia, Señor, y que así, Padre, podamos estar creciendo, edificándonos, como es tu divina voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Amén, hermanos. Tomen asiento en sus cuadernos de notas, los que lo hacen. Coloquen allí el zurdo, el zurdo, el zurdo. Después de estos dos viernes atípicos, ¿no?, donde no pude estar, pero aquí estoy, que es lo importante. Y que lo último que hablamos fue del el primer juez de Israel, que fue Otoniel, ¿cierto? Hoy vamos a hablar del segundo juez, que se llama Ahod. En algunas Biblias dice Ehud. Bueno, da la misma, ¿sí? Pero es él. Bueno, vamos hoy al estudiar este texto a descubrir las enseñanzas contenidas en él, ¿verdad? Es lo que haremos en este día. Y vamos a encontrar aquí tres enseñanzas muy importantes para nuestra iglesia, para nosotros, para nuestro propio corazón. La primera de ellas la vamos en el verso 11 y 12, que dice: y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenés. Verso 12: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Amén. Entonces, aquí tenemos el segundo ciclo, aquel del que ya les había hablado, ¿verdad? Recuerde que le dije que todo el libro de Jueces se desenvuelve en un solo ciclo que se va a repetir vez tras vez en el libro. Y es que los israelitas pecan, Dios los castiga, ellos claman y Dios trae liberación para sus vidas. Y luego vuelve y juega, ¿no? Israel peca, el Señor los castiga, ellos claman y por último viene liberación. Entonces, y así viene todo este círculo vicioso que se mueve durante todo el libro. Bueno, aquí tenemos el segundo de estos círculos manifestado, ¿no? La primera vez fue con Otoniel, la persona que Dios levantó para castigarlo, dado su pecado, fue Cusán Risatayín. Durante 8 años los hijos de Israel claman al Señor y entonces Dios levanta a Otoniel, quien viene a liberar, y ellos tienen 40 años de paz, de bendición. La razón: había un líder, ¿verdad? Ahí estaba Otoniel. Y mientras Otoniel vivió, mientras Otoniel estuvo ahí juzgándolos, liderándolos y haciendo su labor, entonces hubo bendición. la tierra se mantuvo en paz. Y ellos pudieron vivir en santidad, evitando así la disciplina de Dios sobre sus vidas. Pero el versículo 12, entonces nos dice qué pasó después de que hubo el vacío de liderazgo, la ausencia de liderazgo en el pueblo. Y dice el verso 12, volvieron los hijos de Israel. ¿Lo nota? Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante Jehová. ¿Ve? Ahí está, clarito, clarito. Y entonces, como volvieron a hacer lo malo, Dios levantó un hombre. Ya no es Cusán Risatayín, sino que ahora es Eglón. Quiero que tenga este detalle ahí, porque tiene que ver con la historia. Eglón quiere decir ternero. Ternero, ¿oyó? Y levantó a Eglón, y vino Eglón, rey de Moab, y los empezó a oprimir nuevamente. O sea, aquí viene el castigo de parte del Señor por el pecado de ellos. Pero el punto que quiero ir es al hecho del vacío de liderazgo. Lo que ocurrió cuando el líder faltó. Lo que pasó con el pueblo cuando ya no tuvieron a quién seguir, a quién mirar, a quién dirigirse. Y lo que pasó fue que ellos se disiparon nuevamente, ¿no? Y es interesante esto para nosotros, sobre todo para aquellos de los que estamos acá, que tenemos alguna posición de liderazgo en la iglesia, a lo cual quiero que estén muy atentos y que se fijen en esto, ¿no? Miren, cuando falla el liderazgo, cuando hay ausencia de liderazgo, cuando falta el liderazgo, eso se va a ver de una vez en la iglesia. ¿Sí o no? Así como pasó aquí, igualito, ¿no? No hubo líder porque murió. No fue que Otoniel hizo nada malo, sino que murió. No puede ser eterno, ¿cierto? Murió. Y apenas murió, el pueblo se disipó. Y así igualito pasa en la iglesia. Y es una reflexión que nosotros, los que somos líderes, tenemos que hacernos. Y es que cuando nosotros fallamos, cesamos de tener esperanza, cesamos de forzarnos, cesamos de ser persistentes, cesamos de tener compromiso, cesamos, eso se va a notar inmediatamente en las personas que nos siguen. Ellos van a dejar también de tener esperanza, ellos van a dejar de perseverar, van a dejar de esforzarse, ellos también van a hacer lo mismo. Y tenemos que reflexionar sobre eso esta noche. Fue un llamado que aceptamos de Dios, fue una bendición que Dios nos dio, pero a veces no alcanzamos a medir la magnitud de nuestra responsabilidad, ¿cierto? Hace muchos años atrás, gloria a Dios, ya hoy no me ocurre eso. Yo muchas veces quería no seguir. ¿Ven? Bueno, múltiples razones por las que uno no quería seguir, ¿cierto? Sobre todo la gente, que es pesada la gente. Y la única razón que me contuvo para no irme, para no ir por allá a pecar o a meterme con quién sabe qué, ¿sí?, fue pensar en lo que pasaría con el testimonio de Cristo y con las almas que Dios había puesto detrás mío o delante mío, como quiera. Eso fue lo que me hizo detenerme muchísimas veces. No era capaz yo de traer blasfemia al nombre de Cristo. Y no era capaz, yo me imaginaba solo yéndome por ahí y que un día me encontrara alguno de los hermanos. Y que me encontrara ese hermano descarriado, apartado, y que tal vez eso había sucedido por mí. Porque yo fallé, porque yo cesé, porque yo dejé de persistir, porque yo dejé de esforzarme. Y es una reflexión que tenemos que hacernos esta noche. La responsabilidad. En el momento que nosotros fallamos, desistimos, aflojamos, en ese mismo momento vamos a ver cómo afloja también la iglesia y cómo aflojan los discípulos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Cierto? Va a ver ahora en la historia cómo apenas se levanta un líder, Dios levanta un líder que empieza de nuevo a juzgar, a dirigir, como diríamos, a meterle la ficha a la cosa, la situación vuelve a cambiar. Quiero que mire capítulo 3, versículo 30, que dice: así fue subyugado Moab, aquel día bajo la mano de Israel, dice, y el país quedó tranquilo por ¿cuánto tiempo? 80 años. Inferimos mientras estuvo vivo Aod. Porque luego el verso 31 dice, después de él fue Sangar, y ahí viene a hablarnos del otro, del próximo juez de Israel. Pero mientras había un liderazgo fuerte, comprometido, esperanzado, perseverante, esforzado, la historia del pueblo de Israel era otra, totalmente diferente a la historia de cuando no había rey. ¿Ve? No había juez, perdón, no era rey, era juez. Así que qué bueno que estemos aquí esta noche. Qué bueno. Mire, fíjense, esto yo lo preparé hace 8 días, que era que esta era la prédica hace 8 días. Qué bueno que Dios me dio a esto. ¿Sí? Que nos haga reflexionar y pensar eso mucho. Que recibamos un llamado del Espíritu Santo esta noche. Nosotros, todos los que tenemos una responsabilidad de liderazgo dentro de la iglesia. Y pensemos en estas cosas. Entonces, cuando yo leí ese texto, lo primero que me llamó la atención fue eso, el vacío del liderazgo. ¿Sí? Y lo que ocasiona ese vacío. Y lo que pasa con las ovejas cuando nosotros cesamos en nuestra responsabilidad. Luego, lo otro que me saltó hacia la vista fue la ceguera del corazón. La ceguera del corazón, quiero que... mire, el verso 13 y 14 dice, este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y el comienzo del 15 cuando dice, y clamaron los hijos, ¿no? Entonces... Eglón no vino solo, sino que Eglón vino amangualado, hermano. Y entonces se amangualó con la gente de Amón, de Amalec, ¿sí? Y fue y tomó la ciudad de las palmeras. Anote ahí el detalle. ¿Cuál es la ciudad de las palmeras? Jericó. ¿Bien? Entonces anótelo ahí al margen. Jericó fue y tomó la ciudad. Y esta coalición de personas vinieron y los esclavizaron. Los oprimieron durante 18 años. Y ahí fue cuando yo abrí los ojos, no podía creerlo, ¿ve? 18 años. Yo dije, ¡qué aguante! ¿Ah? ¡Qué aguante! 18, esclavos 18 años. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que conocían claramente cuál era la solución, pero la pospusieron 18 años. Porque uno lee esto y se pregunta, ¿acaso no sabían que solo era arrepentirse y clamar para que Dios viniera en su liberación? ¿Ya les había pasado? Ya sabían. Ya sabían. Aquí cuando hablamos de Otoniel... la misma historia, el verso 9 dice que ahí estaba Cusán, Rizatayín, 8 años los oprimió, los esclavizó. Y en el verso 9 dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Xenés, hermano menor de Caleb. ¿Ve? Entonces, ellos ya sabían qué tenían que hacer. Arrepentirse, alejarse del pecado, dejar de adorar a los falsos dioses, los falsos ídolos, y instantáneamente clamar al Señor, y Él vendría en su liberación. Pero uno le llama la atención, dice, pero pospusieron eso 18 años. Eso es impresionante. Pero muchas veces ahí estamos reflejados, usted y yo también, ¿verdad? Que estamos sometidos a los vejámenes del pecado, a las consecuencias de nuestros pecados. ¿Y qué pasa, hermano? Lo último que hacemos, que sabemos que sería la solución, es arrepentirnos y venir a buscar al Señor. Vivimos, felices en la esclavitud a veces. Felices con nuestras cadenas, así estaban ellos. Pues no digamos que feliz, bueno, sí, porque ¿cómo es que yo sé que solo es arrepentirme y clamar? Y no lo hago, sino que espero 18 años de mi vida para hacer eso. 18 años, 18 años un poco. Hay personas aquí que ni los tienen, entonces no saben ni qué son 18 años todavía. Pero, ¿cómo uno hace? Y dice, ¿qué gente? Dice uno, dice, no somos muy diferentes. A veces llevamos un año esclavizados a un pecado y a las consecuencias del mismo. A veces llevamos 10 años esclavizados a una situación y a las consecuencias de esa situación. O 5, o 20. Y conocemos por la palabra que el Señor nos llama y nos dice, lo único que tienes que hacer es arrepiéntete y vuelve a mí. Arrepiéntete y búscame de corazón. Yo iré en tu liberación. Y lo sabemos, pero no lo hacemos. La dureza del corazón. La magnitud de nuestra ceguera, hermano, a veces. Es impresionante. Parece que no conociéramos la salida. Parece que nunca lo hubiéramos leído, parece que nunca nos lo hubieran dicho. Dice, ¿por qué sigues en esa esclavitud? Pues en última, hermano, porque me gusta el placer del pecado. Pero mira lo que te está haciendo ese pecado, mira cómo te tiene eso. Mira cómo está a punto de perder tu hogar, mira cómo te tiene eso triste, amargado, mira cómo te tiene. Sí, pues que el pecado es tan rico. Pero es que el placer es una cosa. Es que usted, a mí me gusta lo que siento cuando hago eso. A mí me llama la atención. ¿Sí? Y prefiere sufrir las consecuencias. Pues es que no sé, es que yo quisiera. ¿Sí o no? ¿Nos pasa o no nos pasa? Nadie me contó, ¿no? Nadie me fue con el chisme, ¿no? Y eso fue lo segundo que me llamó la atención de este pasaje, hermano. Así que piense en esta. ¿Está usted en esa misma situación que ellos? Tal vez usted no lleva 18 años, pero lleva 5, 2 o 3 años. ¡Esclavo! ¡Esclavizado! Lleva 3, 4 años sufriendo las consecuencias. Sabe que solo extender la mano hacia el Señor y Él le liberará. ¿Por qué razón sigue en ese estado? ¿Por qué razón sigue atado? ¿Por qué razón sigue esclavizado? Si usted sabe cuál es la solución. Eso es lo otro, ¿no? Entonces en el texto vemos el problema del vacío del liderazgo y lo que pasa cuando el liderazgo falla o cuando no hay. Hay ausencia de este mismo. Y tenemos en el pasaje una muestra de lo que es la ceguera, la dureza del corazón del ser humano. Aún de los cristianos, también de los mundanos, ¿no? Ellos más todavía. Sufren y sufren sus pecados y no quieren buscar de Dios. Cerrados los tiene el diablo. Pero también pasa aquí adentro también pasa y pasa mucho, ¿no? Sabemos qué tenemos que hacer y no lo hacemos. Y lo tercero que me llamó la atención del texto, que este tiene que ver más directamente con Aod, es la peculiaridad del llamado. Vea, fíjese esto. Quiero recordarle, y para los que no estuvieron, cuando hablamos de Otoniel, también tocamos este punto, y parece ser característico del libro también, mostrarnos la insuficiencia de los hombres a los cuales Dios llamó a liderar su pueblo. Distaban mucho de ser gente perfecta, pues, hecha, madura, a totalmente acabada, ¿no? Distaban mucho de eso. Por ejemplo, de Otoniel, dijimos que él era el menor. Que él era el menor, ¿no? A ver si me acuerdo. Sí, que él era el menor. Porque ahí dice que él era el hijo de Cenez, hermano menor de Caleb. Y en una sociedad donde el primogénito era lo mejor, se suponía que Dios tenía que llamar era a los primogénitos, a los que fueran los primeros hijos. Pero él llamó fue al hijo del hermano menor de Caleb. Bueno, pero aquí con Aod sucede también algo similar. Y este es el detalle, verso 15 dice: y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ehud, o Ehud, hijo de Gera, benjaminita. Y aquí el detalle, fíjese, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y entonces aquí la pregunta es, ¿por qué mencionar aquel detalle de que él era zurdo? ¿Cuántos son zurdos aquí? ¿Alguien es zurdo? Es zurdo. Las abuelas les caían mal los zurdos, ¿se acuerdan? Decían que eso del zurdo era una cosa de ultratumba. Lo asociaban con espíritus y que los zurdos eran malditos. Bueno, le hacían bullying a los zurdos. Sí, yo no sé. Mi papá es zurdo y él me contaba que la abuelita de él le amarraba la mano zurda atrás y lo obligaba a escribir con la derecha. Que porque eso ser zurdo no era bueno, eso no era bueno, eso era malo. Usted sabe cómo son las abuelas, ¿no? Espero que ninguna abuela aquí haga eso, ¿no? Pero nos dice aquí que Aod era zurdo. Ahora, ¿por qué ese detalle? Porque igualmente los zurdos eran mal vistos. Los zurdos, no. Eso es una cosa rara ya. Literalmente en hebreo dice impedido de la mano derecha. Por eso algunos estudiosos creen que es que él era discapacitado. O sea, que tenía la mano derecha seca o algo y que solo podía usar la izquierda. Bueno, probablemente. Pero otros dicen no, que sencillamente él era zurdo y que se menciona el detalle porque los zurdos eran mal vistos. Eso era sospechoso ser zurdo. Eso era extraño, ¿no? Eso era raro ser zurdo. Pero además de eso, Aod era benjaminita, o sea, de la tribu de Benjamín, que era una de las tribus más insignificantes y más pequeñitas. Ahora, yo no sé si usted recuerde qué quiere decir el nombre Benjamín. Benjamín. Benjamín quiere decir hijo de la mano derecha. Pero vea la paradoja. El hijo de la mano derecha era impedido de la mano derecha. ¿Sí lo nota? ¿Sí la anotó? ¿La agarró ya? Anote, tiene que anotar. Benjamín quiere decir hijo de la mano derecha. Aod era benjaminita. Pero sucede que aquel que era hijo de la mano derecha era impedido de su mano derecha. Y ese juego de palabras ahí en hebreo es solo para indicarnos, para mostrarnos la discapacidad o lo insuficiente que era Od para ser un juez de Israel. No. Entonces el hombre era benjaminita y además de eso era zurdo. Pero además tenía otro problemita. Y es que moralmente, éticamente, no es que fuera precisamente un ejemplo para nosotros, ¿no? ¿Cierto? Entonces, yo quiero que usted lea conmigo verso 16 al 21, esta entretenida y bonita historia de cómo Ahok logra liberar al pueblo de Eglón y su coalición. Cuando dice allí, y Ehud se había hecho un puñal de dos filos de un codo de largo, o sea, como un antebrazo, él, más o menos era un antebrazo el puñal. Ñero, ñero, hermano. Severo puñal, dirían. Y entonces dice, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho, pero ¡oh, sorpresa! Precisamente aquello que lo hacía impedido vino a ser su ventaja. ¿Por qué? Porque como todo el mundo era derecho, cuando iban a requisar a alguien, le tocaban era solo la parte derecha. Porque él hacía era así. ¿Eh? Nadie hacía así, porque eso de zurdo era feo, eso era extraño, eso era raro. Entonces, seguramente cuando él entró allá al castillo de Eglón, los guardaespaldas, la seguridad del rey, lo requisó y se centró fue en esta parte, en tocarle a ver no, si tenía algo, pero él no tenía, porque se lo había metido aquí abajo, pero al lado derecho. ¿Ya? Y dice entonces que, y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y Eglón era hombre muy grueso, o sea, gordo. ¿Se acuerda que le dije que quería decir el nombre Eglón? Ternero. Este es otro juego de palabras acá, ¿verdad? Que Eglón era un ternero gordo, listico para el sacrificio. Ternero gordo. Y luego dice, y luego que hubo entregado el presente, acompañó a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que estaba en Gilgal y dijo, rey, una palabra secreta tengo para decirte. Él entonces dijo, calla, y salieron de delante de él todos los que estaban con él. Con él estaban. Y se le acercó Ehud estando él sentado solo en su sala de verano. Entonces el rey estaba ya en la sala de verano, o sea, un último piso con grandes ventanas para recibir el aire fresco y eso. Y va Ehud y le dice, tengo un mensajito para usted, su merced. Un mensajito. Y el tipo enseguida se le adorió la galla, quien se quede. No diga nada aquí, no diga nada. Espere, quedémonos solos. Y se quedó solo. Y mire, y se le acercó Ehud, estando él sentado, solo en su... Y dice, y Ehud dijo... Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. ¿Sí? Entonces alargó de su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y le dijo, tome su palabra. Esta es la palabra que tengo, tómela. Ahí está, vive Jehová. Así dice el Señor. Y ahí viene lo que leímos al comienzo, que le dejó el cuchillo ahí metido. Y como el tipo era gordo, un ternero gordo, pues se le quedó atrapado ahí, en el estómago. Y se le salió el aquel. Usted, por favor, no le lea esta historia a su esposo en el almuerzo. Ni en el desayuno. Le va a decir, ay, venga al devocional, vamos al devocional. ¿No? Con el este, ¿no? Porque eso es como estar almorzando viendo la propaganda de UNESIA. ¿Ha visto? Y la ponen al mediodía, ¿no se ha dado cuenta? Infelices. Hay que quejarse ante el defensor del televidente, hermanos. ¿Cómo van a poner esa porquería de propaganda a la hora del almuerzo, hermano? Ahí viene UNESIA. ¿Sí sabe qué es UNESIA? Y salía al pie de atleta y que no. Uy, Dios. Bueno, parecido esto, ¿no? Y el tipo ahí, oh, y que va ahí, y se le salió todo eso. Y el hombre se voló. Se voló, se fue. Y los que estaban ahí afuera, nos dice la historia, estaban ahí afuera los de seguridad de él, la gente de él. Y como todo estaba cerrado, decían, no, pero... Y por allá como que alguien hizo... Está en el baño, ¿no? Déjenlo. Déjenlo, está... No, sí, mire que aquí dice, versículo 23, y salió Ehud al corredor y cerró tras sí la puerta de la sala y la aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerrada dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Cubre sus pies es, está en el baño. Es una... Sí, eso es. Esto es lo que quiere decir la frase, cubre sus pies. O está haciendo sus necesidades. ¿Y por qué cree que pensaron eso? Poder en Cristo, dijeron. ¡No! Ore por el alma porque el cuerpo ya se perdió. Le dicen. Como cuando alguien en la... Bueno, joder, déjenlo, decía el jefe de los guardaespaldas, seguramente, déjenlo allá, déjenlo, no le abran esa puerta, Dios mío, nos va a matar un día estos. Pero se, ahí, 20 minutos, 30, una hora, y olía, pero nada. Y entonces dice, y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ehud escapó, y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando llegó al territorio Israel, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte. Él se puso al frente y le dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel día mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y hombres de guerra, no escapó ninguno. Y así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel. Y el país quedó tranquilo por 80 años. ¿Se fijan? Entonces, note ahí el detalle, el punto, cómo él logra esto. A punta de mentiras. ¿Sí o no? O le dijo, camine, que es que lo... No. Lo engañó. Le dijo mentiras. Estratagemas. Este hombre no es... En este punto de su vida, no es alguien que imitaríamos nosotros. Ok, yo le dije, mira el gran ejemplo de Ahod, hermanos. Qué bonito, hagamos lo mismo nosotros. Engaña a su mamá, engaña a su marido, engaña a sus hermanos, así como Ahod, gloria a Dios por él. No, repudiamos. Entonces dice, uy, pero ¿cómo hace esto? Bueno, esto aquí tiene un dilema ético para nosotros, ¿cierto? La Biblia solo nos cuenta lo que pasó, no nos da un juicio de valor sobre eso, solo cuenta lo que ocurrió. Entonces dejémoslo hasta ahí también nosotros. Pero lo que sí quiero mostrarle es, número uno, él era de la tribu más pequeña. Número dos, él era el hijo de la mano derecha, era impedido de la mano derecha. Y número tres, ética y moralmente, no era una lumbrera, pues, que digamos. ¿Sí? Y de nuevo pasa lo mismo que con Otoniel. Y lo que veremos que pasó con Débora, y lo que pasó con Sansón, y con los demás jueces de Israel, como gente tan improbable, es la que Dios escoge y usa. Seguramente Dios no lo dejó así, ¿no? Sino que Dios lo trató, lo formó, lo hizo un juez honesto, seguramente hizo eso el Señor. Allá. ¿Ve? Y esto es muy importante porque muchos de nosotros nos sentimos indignos del llamado del Señor. ¿No? Entonces algunos tenemos problemas de complejos, así como los tenía Gedeón. Y decimos, es que yo soy el más pequeño de mi casa. o yo soy del mi familia es la más insignificante. Dios me puede llamar a mí. Algunos otros dirán, pero yo tengo este defecto y este otro defecto. Dios me puede usar a mí. Otros dirán, pero es que yo no soy perfecto porque yo todavía ando por ahí. Mejor dicho, ni hablo. Mejor dicho, ni digo. Porque yo no he podido dejar de pecar, de hacer algunas cosas en mi vida. Dios me puede usar a mí. Dios nos llama como somos, pero no nos deja así. ¿Cierto? Entonces hay gente que dice, no, yo no puedo, yo no, a mí déjeme aquí sentado en la silla, porque es que yo soy todavía pecador. Y es que usted cree que los que lideran aquí son, ¿qué, el Papa? No, el Papa, ¿qué Papa? Ni que nada. El Papa ni que nada. ¿Usted qué cree? ¿Que son, qué, San Pablo? Que los conociera. No, son hermanos de testimonio, pero ellos tienen todavía sus debilidades y sus cosas. Pero algo yo estoy seguro, Dios no los va a dejar así. Así los llamó tal vez, sabiendo eso. Pero no los va a dejar así. Y ahí les va a apretar la tuerca. Así no es. No sea mentiroso, ¿no? Esa boca que usted se manda, yo se la voy a arreglar yo. Esas mañas suyas se las voy a arreglar toditas. Pero piensen eso. Indignos del llamado de Dios somos todos, hermanos. Todos. Si fuera por perfectos, nadie podría servir al Señor. Si fuera por calificados, nadie podría servir al Señor. Pero Dios toma gente así, como a Ot, zurdo, de la tribu más pequeña, con una ética y moral dudable, y los hace sus siervos, y los trata, y los forma. Así que hay esperanza en eso esta noche. Amén. Hermanos, vamos a terminar. Es grave cuando el liderazgo falla. Es grave para una iglesia cuando el liderazgo deja de persistir, de esforzarse, de buscar santidad, de intentar ser un ejemplo. Eso es gravísimo. Porque las ovejas se van a disipar. Es grave cuando un líder desiste. Deja un muy mal precedente. Las ovejas van a decir, si él desistió, yo también puedo. Es como le decía estos días a una mamá, le decía, es que usted tiene que congregarse, le dije, tiene que empezar a congregarse, tiene que empezar, porque mire, su hija la está viendo. Y tal vez usted no se lo diga con su boca, pero con sus actos le está diciendo, eso de Dios puede esperar. Esas cosas de Dios son lo último en nuestra lista. Eso le está diciendo usted. Y lo mismo dice un líder con sus actos a sus ovejas cuando él desiste. Dice, en realidad yo te prediqué mucho tiempo, en realidad yo te exigí, pero ahora yo veo es que eso de Dios no es tan importante, ¿verdad? Eso puede esperar. Eso, bueno, ahí cuando se pueda. Ese es el mensaje que recibe la oveja, el recién convertido. Pero también vemos ahí la dureza, ¿verdad? Y la ceguera del corazón. 18 años teniendo la solución en la mano, 18 años esperando, 18 años amando sus cadenas. La pregunta esta noche es, ¿cuántos años más estará usted así? ¿Cuántos años más? Y por último tenemos la peculiaridad del llamado, ¿verdad? Dios nos llama a esa gente ya, bueno, pues perfecta. porque también puede llamarlos a ellos, ¿no? Pero en este caso, no llamó a ellos. Llamó a la gente más improbable de todas. Y él lo hace porque de esa manera los logros son para su gloria y no para la gloria del instrumento. Porque el instrumento no puede decir, si ves que yo era yo. Sino que uno solo puede decir, mira lo que era yo. Mira de dónde me tomó el Señor. Mira lo que he podido hacer, pero yo ni sé cómo lo es. Es Dios, tiene que haber sido Dios. Pero yo no podía hacer nada de esto. La gloria para Él. Amén. Amén. Inclinemos nuestros rostros, Señor. Muchas gracias por la palabra la noche de hoy. Muchas gracias por lo que nos dices y la manera como nos ministras. Dios, tú estás aquí hoy, tú descubres los corazones, haces evidentes las intenciones a través de tu palabra. Que de los que nos hemos sentido identificados esta noche con lo que tú nos has dicho, puedas hallar corazones que reflexionen, que mediten, que piensen y que tomen pasos hacia ti, Santo Dios. Te lo suplicamos la noche de hoy en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, tomemos la ofrenda, por favor, antes de salir.